Estamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 11:14 minutos y ya estamos con nuestro invitado en el estudio, el señor Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte. Muy bien, tal como habíamos anunciado durante la semana, efectivamente acá está Fabricio Díaz, va a charlar con nosotros, con todos ustedes, de cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y nuestra vida futura. ¿Cómo estás, Fabricio? Un gusto que estés acá realmente. Hola, buen día, Rena. Buen día, Carlos. Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, esta es, estoy haciéndole cuenta, mi primer reportaje, porque finalmente desde que soy intendente hice dos o tres conferencias de prensa, ruedas de prensa, tuve mucho contacto con los periodistas, pero no había salido a tener notas específicas. Largas, digamos. Sí, claro. Así es. Bueno, te agradecemos. Así que un gusto, gracias por la invitación y un abrazo a toda la audiencia, que espero que estén pasando un lindo sábado. Bueno, te agradecemos la diferencia de darnos esta, no es exclusiva la nota, por supuesto, pero esta primer nota. Y en Bermuda les cae. Y en Bermuda, bueno. Y en moto. Sí, te están filmando, ahí está Agustín con la cámara. No creo que no está, ¿no? No. Bueno, Fabricio, por supuesto no vamos a hablar de que todo está complicado, que todo está porque difícil, porque esto sería una obviedad, pero me gustaría que comencemos charlando un poco de la cuestión económica, que es la palanca que mueve prácticamente todo en nuestra vida, ¿no? Pero vamos directamente al tema municipal, cómo está la cuestión económica, cómo está el tema de la moratoria, si te sirve, si no te sirve. Yo he visto mucha gente queriendo pagar muchas veces. He visto algunos problemas de sistema, he visto, a veces me he preguntado ahí, acompañé a una señora a pagar y nos tuvimos que ir porque había mucha gente queriendo pagar, lo cual digo, la puta, no poder sacar fotos acá, porque es una cosa de locos, pero a veces bien, a veces, o sea, hay una voluntad. ¿Cómo estás viendo en general estos pincelazos? Lo estoy viendo mucho mejor, digo, en el acompañamiento del vecino, y me voy a referir al vecino como contribuyente, porque estamos hablando de esto. Lo estoy viendo con mucho optimismo. Mira, como fue de público conocimiento, nosotros llegamos a este gobierno hace poco más de un mes, el 12 de diciembre, y nos encontramos con una serie de dificultades que ya son de público conocimiento, la verdad que no vale la pena removerlas. Tuvimos una serie de inconvenientes que nos llevaron a unas demoras, tuvimos el problema este de la demora en el pago de los sueldos de los trabajadores, que nos trajo unas medidas de fuerza y un inconveniente de una semana de inactividad, que era una asamblea, paro, viste, este tipo de cosas. Sí. En realidad nosotros tendríamos que haber cubierto la totalidad de los sueldos el día 7 por un acuerdo que había anterior a mi gestión. Y en realidad no llegué el día 7, llegué el día 14. Era un miércoles y fue el miércoles siguiente, con toda una semana de complicaciones en los servicios, ¿no?, públicos, que la gente, la verdad que me he sentido tan acompañado, como lo expresé en muchas ocasiones. Sí. Y una infinidad de vecinos, vecinas, instituciones, cámara de turismo, centros vecinales que me llamaron y se pusieron a disposición y alquilaron camionetas, camiones para resolver el tema de la basura. Y ahí es cuando estoy contentísimo viendo esa unidad de los capillenses, que va más allá de cualquier situación política, partidaria, como lo vengo expresando hace mucho tiempo. Digo que llegó el momento de que entre todos nos pongamos a Capilla del Monte en el hombro, sacando todas esas cosas que ya pasaron en el año electoral, este que ya tuvo sus resultados. La gente eligió presidente, gobernador, intendente. Sí. Y me parece que todo eso hay que dejarlo de lado y hay que ponerse a hacer, y todos juntos. Bien. Digo, no sirve de nada ningún tipo de operación ni travesuras de estas de la política. Eso. La verdad que el único perjudicado es el vecino de Capilla del Monte, porque con Fabricio, les guste más o menos, van a tener que convivir 4 años. No, ¿viste esto que trató de instalarse, que es un intendente que se va, que renuncia en una semana? Sí, bueno, se intentó instalar eso. No existió nunca ¿Por eso. ¿Por qué, Fabricio? Porque en realidad, ¿por qué se intenta instalar? ¿Cuál es tu visión política de eso? Mira, no lo estoy diciendo yo, habla la realidad. Pasaron 4 intendentes en los últimos años, ¿no? 5 conmigo. Sí. Entonces, es probable que sea una metodología que de ser anormal se volvió normal y que está todo bien, pero lo que era no es más, ahora es otra cosa. La gente eligió un intendente con un plan de gobierno que se va a llevar adelante 4 años, uh-huh, consolidado políticamente con un consejo deliberante en mayoría, sin ningún tipo de acuerdos para que no haya divisiones y estas cosas que pasaron en el pasado, en las experiencias anteriores. Así que para darle tranquilidad a la gente, tienen un intendente que, si todo va bien con su salud, va a gobernar 4 años. Bien, bueno. Fabricio, yendo, queríamos arrancar con el tema económico. ¿Cómo está económicamente el municipio en este momento? Mira, ¿cómo están? Perdón, hago la pregunta entera. Sí. Ah, okay. ¿Cómo están las relaciones con el gobierno provincial desde el punto de vista económico? De los ATP o con el gobierno nacional por los ATN, y cómo también me interesa que me describas un poco, porque se ha extendido un mes más, la moratoria para el vecino capillense. Mira, vamos por parte porque son varias respuestas. Digo, en cuanto a lo económico, te hice una pequeña introducción de las dificultades y de la situación económica y la crisis de Capilla del Monte, que no era ajena, el volumen de deudas, nosotros era el viernes y estábamos cancelando deudas de seguro, de ART, de cuotas alimentarias, de moradas en las retenciones de los empleados, digo, cosas que no son ajenas a los capillenses, digo, todo el mundo lo sabe. Se va ordenando de a poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo agarré un paquete grande de deuda con compromisos ya asumidos, y con todo lo que viene de los compromisos que voy tomando para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Y llevando, claro, un orden en Capilla del Monte. Entonces, se lo he planteado. Para adelante nosotros vamos a llevar al día, desde el momento que asumí, y para atrás vamos a ir achicando progresivamente esas deudas y cumpliendo con los trabajadores, los compromisos y todas estas cosas. Digo, en ese marco, se está sintiendo el acompañamiento del contribuyente. Digo, nosotros teníamos unas cajas muy austeras los primeros días, acotadas, digamos, cortitas, ¿sí? ¿Sí? Y se ha ido acrecentando a medida que empezó enero y ya largamos la cuota única y bueno, ahora lo que viene de febrero seguramente será mucho mejor, que nosotros tenemos que tomar una serie de previsiones para esto. Yo lo explico claramente. Perdóname, ¿qué es lo que te hace pensar que será mejor de aquí en más el acompañamiento del contribuyente? El crecimiento constante que hemos tenido en enero, sin haber largado, o sea, previo a haber largado la cuota única, nosotros ya teníamos un incremento y pasaba esto que decís vos, se sentía y se veía a la gente con intención de pagar, haciendo cola, ¿no? Y sí, eso está, sí, bueno, sí, porque eso, nosotros hemos hecho el esfuerzo en salir y plantear una serie de cosas que tienen que ver con nuestro estilo, que es hablar con la verdad. Y yo, cuando vos hablas con la verdad, le decía a los vecinos, mira, nos vamos a tener que respetar, primero lo primero. Vamos a darle orden a institucional a esta ciudad, porque hace muchos años que el Estado se ausentó, por distintos motivos, que ya todo el mundo lo sabe también, y empezaron a pasar cosas. Las reglas se rompieron, y se rompieron un poco más, y un poco más, y un poco, uh-huh, más, y bueno, eso llevó a que Capilla del Monte esté en el estado que está hoy, que no lo dice Fabricio, ni lo dice Carlos, la realidad, ni Renata. La realidad. Habla la realidad. Digo, va a llevar tiempo en arreglarlo. Digo, nosotros conocemos los problemas muy profundamente, o sea, me pasa que me mandan mensajitos, che, está este bache, está este cartel, sí, roto, digo, lo sé perfectamente. Digo, sí. Esto me va a llevar un tiempo de arreglar porque es todo tiempo de mano de obra y tiempo, sí, de inversión. Entonces, en ese marco se van acomodando las cosas. Y yo no tengo dudas que se van a ir acomodando las cosas a medida que las vecinas y los vecinos vayan palpando y viendo que esto cambió, que es un nuevo inicio, que vino una gente con una decisión de hacer las cosas de otra manera. Fabricio, lo que te preguntaba de la moratoria esta que extendiste, el Consejo Deliberante, por 30 días más, ¿no? Sí. Al 29 de febrero. Claro, justo. Uh-huh. Agarraste justo el año bisiesto. Sí. Fabricio, ¿cómo ves la respuesta de la gente? Mira, lo veo muy positivo. Muchísima gente me para en la calle para plantearme la predisposición de suscribirse a la moratoria, pero ha sido mayor, digo, y yo se lo decía a mi equipo técnico cuando estábamos en campaña política, digo, vamos a tener un gran reconocimiento con respecto a este premio o reconocimiento al contribuyente al día. Vos pensás que nosotros somos de los pocos lugares que hemos tomado la decisión en un contexto inflacionario, brutal. Brutal. Sí. Donde, para poder bancar las cosas, muchos municipios, y valoro esa decisión, digo, no, bajo ningún punto de vista estoy planteando que esté mal lo que han hecho, digo, han incrementado 45-50% las tasas. Acompañando nosotros, la inflación. Acompañando la inflación, nosotros aumentamos el 30%. Y que tiene una explicación también, digo. Me parecía injusto que cuando había un índice muy bajo de contribuyentes al día, nosotros le aumentemos el 45 y el 50 y sigamos asfixiando fiscalmente a los mismos que pagan siempre. Uh-huh. Prefiero, se los plantea mi equipo, mantenernos discretamente en un 30% y ampliar la masa de contribuyentes, claro, salir a cobrar, sí. ¿No? Salir a cobrar de buena manera. Sí, la teoría de la sota, o sea, eso es algo, de la sota. Es algo que funciona, no es que estamos inventando algo, es una receta que ya tuvo su éxito. Y a raíz de eso, vos pensás que aumentamos el 30% de las tasas, las actualizamos el 30%. Pero a su vez, contribuyente al día, le hicimos un descuento del 25%. Claro. ¿Verdad? Y contribuyente al día que paga la cuota única, además se le bonifica una cuota que representa el 8,3%. O sea, paga 11. El 33% de descuento. El contribuyente al día que va y paga la cuota única tiene el 33% tiene de descuento. Tiene más descuento que el incremento. Que el incremento. 3 puntos menos que el año pasado. Digo. Y eso es cuando yo me siento y hablo, viste que insisto mucho con hablar de política pública, política de escala. Digo, cuando vos trabajas en darle soluciones genéricas a la gente, ¿no? Digo, tomar una decisión económica de esta magnitud implica un riesgo grande, pero también implica un beneficio grande. Es incrementar la recaudación, ¿no? Digo, de otra manera, digo, buscar el mismo equilibrio, porque la plata que circula en la ciudad no es que hay más o menos, es la misma fluctuando. Entonces nosotros tenemos que tener una política fiscal seria, digo, y que la gente, a su vez, empiece a ver que lo que paga como tasa de servicio, vuelva coherentemente como tasa de servicio. Claro, que sea un servicio. Mira. Entonces, yo creo que siempre es así, ¿no? O sea, si uno da, recibe. Así es. Entonces. Esa es la coherencia de la vida, lo que hace muchos años que acá no pasa. Claro, porque no es coherente. Sí. Es un lugar incoherente. Ahora, el vecino dice y paga y a su tasa, y lo paga con alegría, digamos, con contento, porque dice, no, mirá, pago porque pusieron todas las luminarias de mi cuadra. ¿Cómo está el tema luminarias? Porque hay muchos reclamos con respecto a eso. Tengo un relevamiento que me lo terminaron la semana pasada, y nosotros, aprovecho y voy a hacer el anuncio en este medio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la compulsa digital y la subasta invertida? Digo, que es el mecanismo más transparente que viene para la compra de bienes, uh-huh, ¿no? Del Estado. Digo, nosotros estoy haciendo lo posible para durante la segunda quincena de febrero largar la primer compulsa invertida, digo, a través de nuestro sistema digital, y que todos podamos hacernos eco de eso. De repente hemos armado un pedido, algo así como de 40... Contalo en dos palabras qué significa, porque 40, hay gente que no 40 sabe. O 50 luminarias que se compran en una subasta invertida. Eso. ¿Yo qué hago? Pongo el requerimiento, es decir, en nuestra página de internet ponemos un banner que es, sí, subasta invertida de Capilla del Monte, con un requerimiento que es 50 luminarias LED de tales características. Uh-huh. Entonces se dispara un aviso a los proveedores y potenciales proveedores, con un techo de ese precio. Es decir, mira, nosotros conseguimos, tenemos parámetros, es decir, la luminaria, por ejemplo, cuesta 3.000 pesos. Entonces los proveedores van a empezar a compulsar y nosotros vamos a tener la posibilidad de estar vamos a armarlo de esta manera, con un monitor, con la gente de los barrios involucrados en esto, viendo quiénes son los proveedores que están compulsando y el mejor precio durante 2 horas. Supónete, de 7 de la tarde a 9 de la noche, durante esas 2 horas se van a estar peleando los precios. Van a pasar 2 cosas. Una, vamos porque a obtener a su vez, perdóname, a su vez los oferentes tienen acceso a la compulsa en su pantalla. Claro, vos estás con tu teléfono celular de repente, sí, viendo, sí, mira, se compulsa, claro, esta luminaria, esta cantidad de luminarias, cada una a 3.000 pesos. Entonces, bueno, yo voy a ofrecer 2.900, claro, y el otro va a decir 2.800 y 2.700, sí, sí, sí, y 2.600, sí, hasta que llegue un momento en el que nadie más va a ofrecer, y ahí bajaremos enormemente los costos, por un lado. Y por el otro lado le ponemos transparencia. Digo, todos los vecinos y vecinas de Capilla del Monte van a poder ver el sistema de compra de Compusa Invertida, cuánto pagamos y a quién se lo compramos. Y también, por supuesto, imagino eso tendrá una referencia en cuanto a la especificación técnica que requerís. Sí, por supuesto. De acuerdo a cada producto y a cada Es como cuando se arma un pliego. Claro. No es para todo, pero es dar inicio a un nuevo concepto de las cosas. Es decir, dos, la transparencia, por un lado, porque esto es de acceso público, y pelear el precio profundamente, bajar el costo del Estado, del costo operativo del Estado. Sí. Interesante. Cuando la gente empiece a ver y a comprender esto, nuestra masa de contribuyentes va a crecer. Por decir, esta gente que está administrando, no tan solo administra bien, sino que administra con transparencia y además cuida nuestra plata. En vez de pagar una luminaria 10.000 pesos, la está pagando 3.500. Me permite participar en esto, que es muy, muy importante. Así 50 es. Luminarias alcanzan, Fábrico. No, fue solo el ejemplo. Fue un ejemplo. Vamos a ir compulsando tandas de a 50. Digamos, 40 o 50, no lo tengo claro en este momento, pero sí, tandas para ir resolviendo la urgencia. Vos pensás que, y contaba el caso hace un rato, me hablan vecinos de distintos barrios que me reclaman urgente la solución de su problema, sí. Y yo lo comprendo. Entonces, ¿cuánto hace que esté este problema? 20 años. Yo llegué hace un mes y medio. Vamos a resolverlo. Está claro que vamos a resolverlo. Vamos a buscar la solución juntos. Con muchísimo gusto. Pero aprovecho para pedirle a la gente una cuotita de paciencia. Hace muy poco tiempo que entramos en condiciones recontraadversas, que todo el mundo la sabe, y nos hemos cargado esto con mucha responsabilidad para darles las soluciones profundas a la gente. Fabricio, ¿tenés como alguna tabla de posiciones, digamos, si vale la referencia, de los lugares o los barrios que serían prioritarios en cuanto a la provisión de luminarias? Mira, tenés urgencia, tenés importante, urgente y urgente. Hoy está este tema de una serie de episodios de delictivos que ocurrieron en Barrio Valenti, por ejemplo. Sí. Y la semana que viene voy a tener una reunión con los vecinos de Valenti para que nos pongamos a trabajar en varias cosas, porque no alcanza solamente llevar al comisario, hacer la catarsis y todo esto, sino que le pongamos trabajo, ¿no? Sí. Entonces, trabajemos junto con los vecinos para analizar los lugares que ya tenemos el relevamiento del alumbrado público, por un lado. Por otro lado, el desmalezado de los terrenos baldíos. Que claro. Yo voy con una notificación clara y corta, es decir, terreno baldío voy a notificar que lo tienen que limpiar. Y si no lo limpian... ¿Das plazo? Sí, muy cortito. Muy cortito, pero recontra cortito. Estoy esperando el tema legal, ¿no? Por eso digo acá. Muy cortito. Si no lo limpian, lo limpiamos nosotros y lo cargamos en el cedulón, porque nosotros no podemos tener una demora en cuanto a las soluciones para la gente, para los vecinos y vecinas, si no actuamos con velocidad. Además, convengamos, Fabricio, yo sé que vos recorrés la capilla todo el tiempo, convengamos y estarás de acuerdo que hay lugares que son realmente intransitables. Sí, es una cosa incómoda. Y lo mismo voy a hacer con las veredas. A partir de marzo a abril iniciamos un plan de recuperación de veredas por radio. O sea, vamos a empezar por el casco céntrico, que es donde más camina y circula la gente. Y pondremos un plazo coherente a la situación económica y todo esto. Es decir, mira, yo te doy un plazo para que vos resuelvas el problema de la vereda y de quitar los obstáculos para la circulación. Si eso no ocurre, no hay problema, lo vamos a hacer nosotros. Pero lo voy a cargar también en el cedulón, porque está establecido... ¿Mano de obra y material? Sí, está establecido... ¿Ambas cosas? Mano de obra es probable que yo le quite, le haga quitas a la gente y trabajemos para mejorarle lo que más se pueda, cosa de que se pueda realizar, porque también pasa esto. Mirá, claro. Estaba hablando con vecinos de Villa Cielo, de Valenti también, y nosotros estamos analizando una solución de fondo para el problema de las calles rotas, ¿no? Porque es una problemática que es de conocimiento público. Sí. Llueve y se hacen unos barrancones. Nosotros tiramos, 200 camionadas de tierra. Llovió y no están más los camiones de tierra. Entonces es lo mismo, es un parche constante. La solución final de esto es el cordón cuneta. Cordón cuneta tradicional o cordón cuneta serrano, que tiene otra lógica y además que estéticamente me parece mucho más lindo. Es el adoquinado. Sí, me pongo a ver, y de piedra. Es una, un, una cuneta de piedra. Sí. Y cemento. Me pongo a averiguar y estoy en contacto con la cumbre que está haciendo en muchos lados de, con pendientes pronunciadas, y la verdad sí, que queda muy bueno y trae una solución importante. Y hoy están pagando con mano de obra, están entre los 1.500 y 1.700 pesos. Yo cuando el metro. El metro lineal. Sí. Cuando acá de repente se hablaba de 2.700, viste, este tipo de cosas. Sí. ¿Yo qué quiero hacer? Es decir, buscar los proveedores. Y lo planteé desde un inicio. Si tengo que trabajar con el Consejo Deliberante, si busquen el mejor precio y me lo traen, si en esto lo que queremos es darle la solución a la gente, ¿no? Sí. Entonces busquemos el mejor precio, busquemos el mejor precio de mano de obra y nos sentemos coherentemente con el vecino a hablar de cómo pagarlo, ¿no? Entonces si sale, tenés 10 metros de frente y sale 1.700, van a ser 17.000 pesos. Que probablemente, o sea, es un monto de dinero... caro si lo analizas comparado con otras cosas, pero trae soluciones de fondo. Ahora, si yo lo pongo en una contribución por mejora en 18 cuotas, y capaz que no sea tan caro, y te trae una solución final, ¿no? Al problema. La misma solución llegas. Llego a la misma solución, porque si no, me tengo que gastar un montón de mano de obra en la vía pública, de maquinaria vial, de tierra, de ripio, de lo que vaya haciendo falta. Digo, cuando podemos tomar la decisión seria, ordenada y transparente, y de fondo, de darle una solución al problema de fondo. Entonces, pones a cordón cuneta serrano y se resuelve el problema para siempre. Lleva un mínimo mantenimiento en la calle y además que queda espectacular estéticamente. Creo que jerarquiza el barrio, la cuadra donde se ponga. Bien, estamos charlando con Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, y estábamos hablando, Fabricio, del tema luminarias y recuperarlas, colocarlas en los lugares que están haciendo falta. Estabas hablando del desmalezado, de quitar de pronto un yuyal que supera nuestra altura, que no es mucha, si bien digamos, pero bueno, supera nuestra altura y es lo que facilita de alguna manera a la delincuencia poder transitar. Además que se vuelve incómodo porque vos querés caminar y te vas raspando o enganchándote la ropa. Claro. La verdad que es una incomodidad y... Y aparte con la seguridad es un tema. El sentido de esto es que todos vivamos un poco mejor. Claro, claro. Ese es el sentido final de esto. Para eso me metí en esto. Bien, yo quería preguntarte, porque estamos hablando de, bueno, a ver, ¿qué puede hacer el municipio por la seguridad del capillense? Bueno, por ejemplo, estas cosas que relata el intendente. ¿Cómo está el tema de la relación con la policía local, Fabricio? Excelente. Mira, hubo unos hechos ayer y antes de ayer. Esta mañana estaba hablando con el comisario. Estamos planteando una serie de reuniones en los barrios, digo, porque el trabajo de la seguridad, digo, que yo trabajé mucho tiempo en seguridad ciudadana, no en seguridad pública, porque hay una mala interpretación y soy insistente con esto, digo, ¿no? Vecinos que se juntan a trabajar en seguridad, vecinos que se debieron juntar a trabajar en seguridad en prevención. Digo, trabajar en seguridad desde quitándole rol o tratando de tomar un rol de la policía no puede pasar porque la ley no lo prevé. La ley es muy clara, ¿no? No, claro. La seguridad pública la ejerce la policía, la seguridad ciudadana la ejercen los vecinos, instituciones, el Estado municipal, el Estado provincial. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de salir ya la semana que viene con dos reuniones por barrios, que es un sistema de coordinación comunitaria. Municipio, policía y barrio. Todo, con mis funcionarios a trabajar con los barrios, y yo los voy a convocar a través de la propaladora, reuniones para que achiquemos esa distancia que hay entre el bar, el dime, el direte, de repente un programa de radio que te trata de instalar un tema y que no es, digo, achiquemos, digo, tengamos relación directa con la gente. Sí. Digo, para que estemos... Conocer finito la problemática, tratemos la problemática del barrio y el problema social, porque lo he planteado muchas veces, en muchos casos, lo primero que pasa, solución para la inseguridad. Fabricio, ¿cuándo voy a poner las cámaras? Sí. Y la verdad que les tengo que dar la mala noticia a la gente que yo no voy a poner cámara, porque la cámara no resuelve un solo problema de inseguridad. Primero lo primero, digo, es conocer la realidad profunda de cada barrio, de la ciudad, la problemática social, porque si en este contexto de inseguridad social que estamos viviendo, de incremento de la pobreza, no atendemos ciertas necesidades, es muy difícil que a partir de ahí podamos ir al lado o adelante del problema, vamos a ir siempre corriendo atrás. Fabricio, habíamos hablado... Termino la idea. Dale. Eso no me quita responsabilidad de que el acompañamiento a la policía. Yo tengo un trabajo constante en lo que necesitan de recursos. De repente se les rompe un auto, necesitan recursos informáticos, que le dé una mano con algunas cosas. Ahora están con una modificación importante en el edificio de la comisaría y nosotros vamos a absorber el costo de prestarles otro lugar para que se pueda seguir funcionando administrativamente la institución. Y es un trabajo conjunto. Lleva tiempo crear confianza de la gente, porque hace mucho tiempo que ese trabajo conjunto no existía. Digo, es todo muy en su vida para nosotros, no sé claro. Si te habrás dado cuenta. Sí, quería preguntarte algo que habíamos charlado durante tu campaña, creo, o como ya comité, no me acuerdo. Quería preguntarte el hecho de que vos lo mencionaste recién al pasar, el tema de, el tema de la problemática social fundamentalmente. Quería preguntarte sobre el tema... la cuestión social, el tema laboral, salidas laborales. Habías hablado en un momento de transformar una parte del mercado municipal en expositor para productores locales o vecinos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se está trabajando en eso? Que me quedó colgada una cosa de la pregunta anterior. Así sí, no dale. Me habías preguntado de la relación a nivel provincial y nacional que viene acotado a lo que me preguntaste ahora. Impecable en los dos ámbitos, digo, porque pasa esto, es una forma de ser y de vivir que llevamos adelante, ¿no? Digo, y esa forma la trasladamos a la responsabilidad que tenemos. Entonces, el Estado provincial es un ámbito al cual yo pertenecí por años, trabajé mucho tiempo ahí, tengo muchísimas relaciones y amigos y que me han dado una mano grande para salir de los inconvenientes que he tenido en el último tiempo, con aportes económicos que nos hicieron. Y del Estado nacional, como también es de público conocimiento, tengo una relación que cada vez va mejorando, ¿no? Con el tema del senador Caserio trabajando ahí, amigos que se han ido a cumplir roles importantísimos en el Estado Nacional. Entonces, estamos en una situación muy positiva de Capilla del Monte con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Bien. Y eso es muy positivo y se reflejó hace unos días. Yo lo he comunicado con la firma de este convenio de la Argentina... Contra el hambre. Lucha contra el hambre, ¿no? Ajá. Y que es algo de lo más positivo que veo en el último tiempo, cuando lo explica el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Sí. Es una... Que estuvo en Córdoba ayer antes. Sí, yo estuve en la firma de convenio. ¿Estuviste? Y participé en eso porque los intendentes somos los que canalizamos finalmente el plan en las distintas localidades. Claro. Y a eso viene la respuesta también, dale, enganchada del mercado municipal. Sí. Porque en el medio nosotros vamos a tener la llegada a Capilla del Monte de esas 500 y pico de tarjetas sociales que se superponen en un 30% con las tarjetas del gobierno provincial. Sí. Y es muy bueno que sea solo el 30% porque nos queda el otro 70% cubierto. Digo, vamos a tener muchas tarjetas, vamos a estar en el orden de 7.000, 6.800 personas, familias. Perdón, 600, estoy hablando de 500 tarjetas. Una escala de 680 o 1000 familias cubiertas con este sistema. Que no va a haber una de las dos que deje de estar... Las que se superpongan. El 30%. Que es el 30%, ese es el estudio que tenemos. Ta. Esto representa la nacional solamente algo así como 2.800.000 pesos de plata que se inyecta a la economía de Capilla del Monte. Entonces, tenemos que administrarla ordenadamente a esa plata que se inyecta a la economía de Capilla del Monte. Por un lado, todos los convenios, ¿no? Con los almaceneros, supermercadistas. Y lo más importante es que el gobierno provincial nos va a otorgar un postnet para la economía social. Y entonces, ¿cuál es la decisión que tengo con esto y que lo hemos trabajado con mi equipo? Yo de poner en el mercado municipal uno o dos puestos para productores locales, con un postnet que nos otorga la provincia de Córdoba. Ajá. Y que la gente va a poder ir a comprar pan, verduras, lo que produzcan los productores locales, que bien, previamente tendrán que tener un control de bromatología y lo formal por parte del municipio para estar en ese mercado solidario y que la gente pueda ir a comprar. Les digo, eso va a ser perdóname, porque quiero, para redondear tu idea, a ver si lo tenés claro ya o decidido ya, eso va a ser de presencia diaria del productor. Sí, porque... No, porque me refería a las viejas ferias. A la feria hay que potenciarla una vez por semana. Está bueno incorporarle algún evento, un espectáculo, cosas para que sea un atractivo. Pero si tenemos la posibilidad de hacer este trabajo de mercado directamente, sí, me parece que lo óptimo es tener funcionando todo el día el mercado. O sea, un puesto... con un sistema colaborativo, a ver si se juntan, que produce miel, pan, verduras y alguna cosa más, sí, y son de repente 10 familias, se turnarán, me imagino, se organizarán para tener a alguien siempre atendiendo. Claro, ¿no? Digo, claro. Esto creo que lo planteé hace bastante tiempo. Cuando sí, lo hablamos, creo que lo hablamos una vez acá. ¿Vos sabés lo lindo que es lo que me está pasando? Decir, mira, hoy no sé si estoy a 45, 50 días de haber asumido esta responsabilidad, si ya pude cumplir con ese compromiso importante que era la reducción de las tasas a quienes estuviesen al día. Sí. Mantener la moratoria hasta el 29 de febrero. Digo, estoy cumpliendo con uno de nuestros compromisos más importantes. Me comprometí en trabajar con la economía social y solidaria. En unos días empezamos con esto. Digo, porque se van dando las cosas. Digo, para mí es una satisfacción enorme. Digo, trabajar con progresivamente con el alumbrado público, con un sistema como la compulsa invertida, en la que vecina y vecino pueden ver a través de su teléfono celular, decir, estos guasos, a ver a quién le están comprando las cosas. Claro, ¿y a cuánto? Están comprando a este y a cuánto. Y el paso siguiente es certificar calidad en sistemas de compra. Pues yo voy a mostrar cuánta plata hay, cuánto entró, en qué se gastó y a quién se le pagó. Digo, es el concepto del siglo XXI, de la política moderna. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos las nuevas generaciones de dirigentes políticos. Uh-huh. Bien, realmente bien. Fabricio, mencionaste que el gobierno provincial te da un postnet para la tarjeta social. Así lo anunció Schiaretti. Es para la tarjeta del gobierno nacional. Para ambas tarjetas sociales. Sirve para ambas. Sí. Está bien, está que bueno. Está recontra bueno, porque vos imagínate que la señora que hace pan, o el que produce un quesito de cabra, o el que tiene la huerta familiar, vino patero, comunitaria, sí, tiene una dificultad gigante de meterse en todo el sistema formal. Sí, ¿verdad? Comercializar. Es una incomodidad. Y que el Estado esté presente dando este tipo de soluciones es muy positivo para la gente. Por eso empecé este reportaje planteando, los tiempos políticos se acabaron. Entonces, Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, trabajando todos juntos para luchar contra el hambre. Y reitero esto que planteamos todos los políticos, es inconcebible que en la Argentina, productora de alimentos, la gente esté pasando hambre. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos para que eso no siga pasando. Además, ahora vamos a la pregunta que tiene Renata, además coincide esto que estás mencionando últimamente del trabajo de los productores en el mercado municipal, de la participación y venta del productor al consumidor, como se decía en una... Es achicar el famoso kilómetro cero. Claro, ¿viste? Es achicar el espacio que hay entre el productor y el consumidor. Realmente, ¿sabes qué? Una de las consignas en coincidencia con el gobierno nacional. Agenda 2030, totalmente, en el planeta, sí, habla de... hay un punto muy profundo en el sistema alimentario de la Organización Mundial de Turismo y la Organización Mundial de la Salud, que habla del famoso kilómetro cero, por todo lo que genera la distancia en la logística, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos en buena dirección. Es trabajar ordenadamente. Bien, Renata. Pregunte, Rena. Tengo un montón, así que vamos a ir organizándolas. Una tiene que ver, y lo estuvimos hablando acá a raíz del accidente que hubo en la ruta 38, fatal, hace poquito y lamentable, hablábamos de, está claro que eso depende de vialidad y que habría que estar gestionando para resolver nuestras entradas al pueblo que han quedado desactualizadas, pero hay cosas adentro del pueblo que sí se pueden hacer y resolver por ahí con cartelería que nos está faltando. Uh-huh. Y una de las arterias principales que está... que es peligrosa, es la que nos lleva la Sabatini, la que va al cerro, que no tiene veredas, mucha gente para no pagar el estacionamiento va dejando los autos en doble mano estacionados. ¿Cómo prevés que se puede ordenar eso, eso es parte de un plan, y aprovecho para pasarte lo de la ruta. Yo estuve el día... fui a la ciudad a la firma del convenio el jueves, y el miércoles estuve en contacto con Martín Gil, que es el secretario de Obras Públicas de la Nación, sí. Trabajando justamente, me buscó todos los expedientes, porque hay muchas presentaciones para las rotondas. Digo, no, sí. No es que lo hizo un intendente, dos, digo, hace 30 años que los intendentes de Capilla del Monte están haciendo presentaciones en el OCOVI, que es el organismo, sí. El control del vial, y en Vialidad de la Nación por la famosa rotonda. Entonces, le expliqué la situación a Martín, lo de las piedras, digo, lo que se conoce en el inconsciente popular y que se repite en los bares. Entonces, digo, más allá de todo lo que de las piedras, digo, esto hay que resolverlo. Digo, hay que buscarle una... Sí. Sea, pues, lo anecdotario no nos sirve. Yo insisto, hablo de política de escala, no hablo de chismerío, de repetición de barrio. Entonces, ahí nos van a mandar en unos días un equipo técnico de Vialidad Nacional a estudiar analizar alternativas, porque la verdad que es un problema gigante. Sí. Digo, para nosotros que vivimos toda la vida acá, digo, yo no sé la cantidad de vidas que se ha cobrado, sí. Ya perdí la cuenta, sí, que sí. Se ha cobrado esa ruta, digo, sí, sí. Ese ingreso. Sí, sí. Está mal diseñado, digo, sí. Sí, ya lo sabemos, pero bueno, ahora tenemos que trabajar en la solución de eso. Claro. Con respecto a Sabatini, coincido con vos. Fíjate, Sabatini tiene una medida de ancho, ya hace un tiempo nosotros estuvimos trabajando en eso. En unos días hemos contratado un agrimensor para que nos establezca el ancho real de la calle y de las veredas, porque sí, están desdibujadas. Tenés lugares que son de 7 metros de ancho y otro de 5. Sí. Y la vereda de 1.5 metros de cada lado, y lugares que no, nada, 50 centímetros o nada. O sea, los alambres se han ido sí. comiendo la calle. El trabajo de Sabatini es una demora, es un problema muy postergado, que también obedece a lo que decía hace un rato, ¿no? Lo del cordón cuneta serrano, sentarnos prolija, ordenada y transparentemente a trabajar con los vecinos para darle una solución de fondo. Hoy estamos con dos lomos de burro que reducen la velocidad, pero esa no es la solución tampoco, porque el lomo de burro cuando llueve rompe... Corta sí. la calle, o sea, deja una barranca, una incomodidad enorme. Digo, hay que trabajar en resolver la circulación peatonal, por sí. un lado, con el tema de las veredas. Nosotros hicimos una limpieza de veredas que no se la hemos trasladado al vecino o al frentista, porque la verdad que era todo en el apuro. Pero si van, pueden ver que cortamos los yuyos, ¿no? Digo, para que la gente pueda caminar un poquito por la vereda. Pero hay unos barrancones increíbles, sí. que son barrancas viejas, ¿eh? Tienen la edad mía más o menos esa. Digo, que hay que sentarse a ordenar y planificar una solución definitiva. Son cosas, problemas muy viejos, muy postergados, digo, que de repente, digo, cuando vos tomás orden de prioridades, vos me decís qué prioridad tenés con esto, y está entre las principales prioridades, porque finalmente el Cerro Uritorco y la toma son los principales atractivos de Capilla del Monte. Entonces, tiene una circulación claro. gigante. Alta, sí. Te puede gustar más, menos, puede haber discos, todo lo que vos quieras. Pero la gente está y va. Camina. Y los autos van, y los autos van, urbano, y los colectivos van. Sí. Entonces, hay que darle una solución. Está entre mis prioridades más elevadas. Digo, y ahí está cuando nos sentamos a plantear esto. Es decir, vamos a invertir, ¿no? Porque hay poca plata, hay que usarla bien. Sí. Digo, hay cosas que hay que hacer con criterio, ¿no? Que van mucho más allá de las necesidades coyunturales. Digo. Y esto es sentarnos a planificar una solución seria. ¿Está pensado el ordenamiento territorial como algo prioritario? Fundamental, mira. Bien. Yo estoy hablando con distintas organizaciones que han participado en su momento en aquel famoso PDI, porque creo que llegó el momento de hacer un cruce de datos de lo que fue el proyecto Urbal, que está totalmente vigente porque no se hizo casi nada. Sí. y creo que es una herramienta fantástica. Muy válida. Es una herramienta fantástica para Capilla del Monte, y no entiendo, viste, si tenés el manual para hacer las cosas, bueno, no ocurrieron, ya está, no pasó. Digo, y tenés el PDI, me parece que tenemos que agarrar las dos herramientas estas de planificación estratégica y rediseñar en el segundo semestre del 2020, comenzar los talleres y el trabajo de la actualización del Plan Desarrollo Integral Capilla del Monte 2030. Sí. Pensar en 10 años adelante. Sí, ¿no? Sí, porque lo tenemos, eso... Está vencido, está en época de Lucien Sauf, creo, sí. Fin de Lucien Sauf. Entre Marcelo y Gustavo hicieron este trabajo. Sí, sí, sí, yo trabajé en eso. Que estuvo recontra bueno, vos ves el diagnóstico y ves los parámetros de planificación y te da un broncón bárbaro porque digo, pobre gente, la cantidad de horas culo que habrá hecho en la silla para que nada de esto se ejecute, es una pena. Pero bueno, me parece que es esto, sentarnos de nuevo a planificar, a pensar Capilla del Monte. Y en ese tipo de cosas está el ordenamiento territorial. Bueno, también en relación al cerro, nos han llegado varias consultas por, yo sé que es propiedad privada, pero por la cartelería que pusieron con Cerro Uritorco, con las luces, que mucha gente va a ver las estrellas y demás, lo mismo con la luminaria pública. ¿Si hay algún tipo de normativa o regulación? No, a ver, casi lo digo en chiste, pero no hay que darle seriedad al tema, por supuesto. Digo, eso tiene dueño. Y va a haber mucha gente a la que le guste y va a haber mucha gente a la que no le guste. Es como el agua tónica, ¿viste? Trato, o sea, es como todo. Nosotros estamos haciendo carteles nuevos en la ruta. Con la imagen nueva de Capilla del Monte y este desarrollo de marca. Y hay mucha gente que no le gusta y hay mucha gente que le gusta. Sí. No, pero en relación a una zona roja de preservación, viste que las luminarias fuertes también afectan a la fauna local, además de la posibilidad de hacer pero astroturismo. Pero la norma no está, no lo contempla. Está difusa en eso, ¿no? Bueno, tengo otra consulta en relación, dice, pregunta, las asambleas ambientales queremos saber la traza del rally. Entendemos que pasa por zona roja y amarilla del bosque nativo, en el dique El Cajón, Perilago. Si no es así, sería bueno saber con qué mapa se manejan. También, ¿cómo podemos acceder al informe de estudio de impacto ambiental y cuáles serán las remediaciones que harán para esta actividad? Lo va a establecer la Secretaría de Ambiente de la provincia. Ajá, bien. A ver, tengo otro mensaje, tengo un montón. Dice, el pueblo necesita ya de un hospital que atienda todos los partos y no que haya que correr al Domingo Funes o al Aurelio Crespo. Gracias. Dice, ¿hablaron del tema? No hablamos del tema todavía. Sí, por supuesto, coincido con eso y estamos trabajando para resolverlo, ¿no? Bueno, acá también una consulta del barrio Valenti, creo que estuvo respondida, va a haber una reunión pronto, ¿no? Con los vecinos. Creo que el día jueves. Dice, los vecinos de barrio Valenti preguntan qué tiene pensado hacer para dar una solución a la inseguridad que estamos viviendo. Varios turistas se fueron y no vuelven más por haber sufrido un robo, prácticamente uno o dos robos por día. Sí, es un tema. Mira, la inseguridad es un problema global. Sí. No es Capilla del Monte, es Capilla del Monte, es La Cumbre, es Córdoba. Fíjate que mañana... Domingo. Sí. Hay una marcha en la cumbre porque están pasando cosas similares. O sea, está la situación compleja en la Argentina, ¿no? Sí. En Córdoba, en todos lados. Y no es un problema capillense. No, a por eso favor. Vamos, sí. No. A ver, nosotros vamos a hacer lo que nos compete en cuanto a la responsabilidad. Voy a plantear el tema de los accesos, de la limpieza de los terrenos, del alumbrado, digo. Vamos a tener responsabilidades compartidas, como con los vecinos también la tendremos, ¿no? Otra pregunta, dice, en el Faldeo funciona un camping clandestino que ocasiona muchas molestias a los vecinos. ¿Se podría ocupar? Dice, nadie parece escuchar los reclamos. En calle Beruti y El Río hay un refugio de perros que han provocado muchas mordeduras graves. ¿Lo conoce? ¿Se podría erradicar? ¿Se podría ocupar? Nos pregunta, se ve un vecino tengo de... Tengo los reclamos formales, o sea, estoy al tanto de los reclamos formales. Y bueno, nuestro equipo de inspectoría y de seguridad ciudadana está trabajando en eso. Bien. Otra dice, ¿se puede preguntar al intendente cómo está el tema del narcotráfico en el pueblo, personas adultas que venden sustancias a los pibes? Yo no soy quien para hablar. No hay ningún relevamiento hecho con el comisario o nada. No. Y la verdad que es un tema muy complejo. Sí, claro. Para que hablemos de eso, ¿no? Públicamente. Bueno, no, pero está bueno saber si hay alguna política al respecto, si hay alguna consideración. Estamos en contacto con la FPA constantemente, sí, por supuesto, y tengo pensado plantear un desembarco de la FPA con una conferencia de prensa y sistema de reuniones con los vecinos y vecinas para que trabajen tranquilos con el fuero en cuanto a las denuncias y el anonimato de las denuncias del sistema de trabajo. Pero en lo que compete a mí como intendente es solamente conectar las partes, ¿no? Otra pregunta dice, acabo de escuchar el tema de luces que mencionaba el intendente. Con mi familia somos apasionados por la astronomía, nos mudamos a Valenti por sus cielos y ahora nos encontramos que comienza a llenar de luces la montaña, porque la gente tiene miedo y el ladrón no roba cuando hay luz. Deberían verse las zonas para cada cosa porque afecta también al turismo y a quienes venimos buscando otra cosa. No. Es como el agua tónica, hay gente que no, le gusta, pero, y gente, ¿viste?, que no. No, pero digo, entiendo, en las luminarias, por ahí... Pero vos imagínate, y con todo el respeto del mundo, que al que le robaron ayer o antes de ayer, vos le digas que no pongamos el alumbrado por el tema de... Pero hay forma de poner alumbrado totalmente, que no afecte, ¿viste? No sé bien cómo es, que creo que va para abajo. Pero es un alumbrado abajo, que trabaja a favor del delincuente. Vos decís que el sí. El bajo, ¿no? Sí, sí, está re bueno, ¿eh? Ojo, yo creo, y tengo ese proyecto hace bastante tiempo para el faldeo y algo para Villa Cielo. Está re bueno. Si me decís a mí, me encanta el alumbrado que yo quisiera tener en mi casa, en mi cuadra. Sí. A mí tengo el foco que me encandila todas las noches. O sea que, pero nada, son los tiempos a los que nos tenemos que adaptar. Digo, porque si hablamos de seguridad o hablamos de ver las estrellas. Si yo elijo, a mí me encanta ver las estrellas. Me comparto con el vecino que te hace este planteo, pero creo que estamos con un problema coyuntural. Digo, bien. Bueno, esto te voy a hacer una pregunta mía. Quienes escuchan el programa Entre Mate y Mate saben que tengo un tema con la cancha de bochas ahí, esa cancha de bochas inconclusa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es muy buena pregunta. No, porque creo que todavía ni siquiera la hemos pagado. Mirá, debe estar dentro de esas 330 y pico. Si me decís a mí, a ver, yo creo que cada uno cuando está gobernando hace lo que considera, entonces, de alguna manera, yo soy respetuoso de esas cosas. Yo no lo hubiese hecho, porque además, si agarras el manual de Urbal, estaba considerada una cancha de bochas, ¿eh? Ojo, está incorporada un centro de recreación, como toda la placita saludable, pero era en otro lado, de otra manera y con otra prioridad. Pero bueno, ahora la verdad que no sé qué hacer. Creo que habrá que terminar, habrá que completarla y ponerla a disposición de alguien que la use, ¿no? Sí, o dársela a alguien, porque no sé cómo. Porque digo, es algo. No, porque. ¿Viste cuando yo insisto con la política de escala? Sí. Si hay algo que no le resuelve nada, medio problema a un capillense, es eso. No, y digo, teniendo el estado lamentable de los juegos para niños como los tenemos en la Placita de Balumba, en la Plaza San Martín, una cancha de bochas que además no está terminada. Si hubiera alguien jugando, yo me callo la boca, no reclamo. Más, pero tenemos dos canchas último modelo en el centro vecinal Balumba, tenemos una cancha acá en la Fórmula colonia. Fórmula 1 son las de Balumba. Fórmula 1, pero a nivel internacional de verdad, digo, los que realmente son apasionados de las bochas tienen lugar donde jugar, cosa que antes por ahí no sucedía. Y creo que todavía no lo hemos pagado, ¿no? No. Me parece que está dentro de esas boletas y no sé si lo pagaremos. Va a demorarse el pago de eso, por lo que es de público conocimiento, que también aprovecho. Digo, me han hablado un montón de proveedores. Sí. De esos servicios que están incorporados en ese volumen de facturas que están en el Consejo Deliberante, que se está tratando en el Consejo Deliberante, pues no hay cómo pagarles, pero no es por un problema de disponibilidad de dinero, es por un problema administrativo. Claro. Que se puede explicar de la manera que se explique, pero esto es muy claro, ¿no? Las facturas no se pueden incorporar al sistema administrativo, ni el ejercicio 2019 ni el 2020, porque no han sido presupuestadas. Claro. Están excedidas del presupuesto. Después toda la discusión de la política, que sí, que no, que te gustó más, menos, está todo bien. Por eso viste que soy discreto con la respuesta de lo que pienso de eso. Yo, en cuanto a lo administrativo, es matemática, es 2 más 2. Sí. No, ¿se puede o no se puede? ¿Se carga en el sistema o no se carga en el sistema? ¿Está en el presupuesto o no está en el presupuesto? Entonces, por eso tomé la decisión, para no entrar en esa discordia, porque estoy concentrado en las soluciones de los problemas de los capillenses, de pedirle al Consejo Deliberante que hagan lo que crean oportuno. Sí, eso está en comisión, entiendo, sí. ¿No? Que bueno, ya saldrá. Dice, va a haber otro festival Siembra, estuvo bueno. Dice, estuvo el muy bueno. El 15 de febrero. Hay otro, ¿no? En la toma. No, ¿sabes qué nos pasó con lo de la toma? Tenemos un inconveniente técnico con el tema de la energía. Yo lo quería hacer en la toma. Estoy entusiasmadísimo para hacerlo en la Vélez Arfield, que seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Pero se nos complicó con cuestiones técnicas y eso nos llevaba, o sea, lo podemos resolver, pero nos incrementaba mucho el costo. Así que tomó la decisión de hacerlo en el predio Gabriel Suárez el día 15 de febrero. la verdad que no sé si creo que voy a meter la pata si anuncio las bandas, porque no están firmados los contratos todavía. No los y capaz que se cae, pero lo vamos a anunciar en los próximos días. Que va a estar muy lindo, con un sistema similar al anterior. No va a haber expositores en esta, sino que va a ser un predio gastronómico con muy buenas bandas, bandas de nuestra época, Rena, de vamos, reggae. Vamos. ¿No? Muy conocida de reggae de nuestra época. Bien. Fabricio, ¿qué costo le podemos asignar o le asignás a ese espacio siembra, a ese festival, no sé cómo decir? ¿Económicamente? Sí, ¿cuánto sí, nos costó? ¿Cuánto pone la moneda? El anterior nos costó 300.000 pesos y este nos va a costar 207.000. Uh-huh. ¿Esa inversión es redituable? Sí, seguro. ¿Sabes qué pasa? Digo, vos lo ves como un monto. Primero que es dinero que sale de las cuentas de turismo que tienen un presupuesto para esto, ¿no? Uh-huh. Que sí, normalmente no pasaba. Es decir, la actividad turística se nutre de un porcentaje de la tasa que todos pagamos. Claro. ¿No? Entonces, ser coherente con eso es invertir en el desarrollo de la actividad turística y en la promoción de la actividad turística uh-huh. de Capilla del Monte. Yo lo he planteado y estoy muy contento que lo estaba charlando con Gaby del Río la semana pasada haciendo la cuenta, que primero largué que todos los eventos de la temporada nos iban a costar 2.100.000 pesos. Sí, de sí, todo enero y febrero, ¿no? Más algunas pautas de difusión en medios provinciales. Y charlando con Gaby me dice, vos sabés que hemos bajado muchos costos en cosas, en ítems, y nos va a salir menos. Digo, y me pone re contento porque vos pensás que el año pasado solamente de artistas para el Festival Alienígena se pagaron 2.500.000 pesos. Y nosotros, enero y febrero, un calendario de eventos que es indiscutible. Porque, a ver, puede gustar más o menos los artistas, el estilo, lo que sea, pero es indiscutible. Mira, empezamos con Rally Barrio Nuevo, Festival Siembra, el Almacén de Humor todos los lunes, que es un éxito. Pues yo veo las fotos y lo pueden ver todas las fotos, que está lleno de gente. El teatro que está funcionando con un montón de artistas en cartelera. Tenemos el Siembra de febrero. Hicimos una fiesta, íbamos a hacer una fiesta que se llamaba 80, que y traíamos un par de bandas de cover y traíamos un artista reconocido de los 80. Se nos cayó por el problema económico que tuvimos con los sueldos, que lo fuimos resolviendo. Hicimos una fiesta disco, que armamos un boliche a cielo abierto, un montón de gente bailó hasta las 3 de la mañana, que cortamos porque si no seguían hasta las 7. Estaban todavía bailando. Estaban entusiasmados. Digo, este fin de semana tenemos el Super Enduro Nocturno, un carrerón de moto de noche armado con todo un despliegue. El 8 tenemos eso, el 15 tenemos otro Siembra. Digo, una cantidad de eventos espectacular y nos costaron 2 millones de pesos. Digo, y cuando me preguntan por qué trajiste rally el primer fin de semana, digo, ¿por qué el sentido común? Digo, ¿de qué sirve promocionar una ciudad el último fin de semana del verano? Es una decisión recontra mil poco inteligente, de verdad. Claro. Pero Fabricio, el tema de vos mencionaste al pasar del festival. Perdóname, y el 2018 las cuentas ni están cerradas, o sea que hay un embrollo. No se sabe todavía. Hay un lío bárbaro que no sé si son 3-4 palos y ¿viste? Y nosotros con transparencia. Termina el verano, me sentaré con la Cámara de Turismo a mostrarle la rendición. Miren, hemos invertido en esto porque consideramos que era lo que era necesario para que Capilla del Monte se posicione. Estamos saliendo en un montón de medios provinciales, ¿no?, con nuestros eventos. Bien, te quería preguntar sobre el Festival Alienígeno que vos nombraste al pasar. ¿Cómo es casa, la participación? Teléfono. La participación municipal. Sí, estamos con un acompañamiento. ¿Cuánto nos cuesta? Vamos a ser concretos. Mira, no lo tengo ahora completo el compromiso que hemos tomado con la gente que lo está organizando, de muy, muy buena intención, ¿no? Y poniéndole tiempo. Sonidos, luces, unas bandas locales, inspectoría, toda la logística, vamos a estar en el orden de los 180 o 200 mil pesos, uh-huh. Una cosa así. Bien. Tengo acá otra consulta, dice, buen día, uno de los temas prioritarios hoy en día es el medio ambiente en todas partes, por eso desde el 25 de agosto pedimos una reunión a las organizaciones y asambleas que trabajan en este tema con puntos específicos. Lamentablemente se canceló una y en otra fue la Secretaría de Ambiente y el Secretario de Gobierno y ellos no estaban al tanto de la nota y el tema a tratar y se tuvo que cancelar. Al día de la fecha seguimos esperando una reunión. Estamos con predisposición para colaborar y trabajar juntos, pero si no nos conocemos se hace difícil. Así que bueno, ahí... Seguramente nos vamos a juntar. Digo, pero insisto, es política de escala. Nosotros diseñaremos un plan de gobierno y nos sentaremos a ajustar a las necesidades de las organizaciones, pero basados en un plan de gobierno. Bien. Dice, ¿está contemplada la posibilidad de llevar ferias a los barrios, o sea, descentralizar las compras? ¿No le es sencillo trasladarse considerando la ausencia de transporte a todos los ciudadanos? Dice. O sea, no entiendo si es una inquietud positiva o negativa. No, esto como no, la inquietud, la inquietud es... Me parece que está re bueno. Positiva, sí. El hecho de llevar una feria... A los barrios. Sí. A los barrios, como eso. Se hace en tantas ciudades. Está re bueno, mira. A ver, nosotros este miércoles tenemos un programa que se llama El Verano va a tu barrio. Vamos a Las Flores. Y vamos a salir todas las semanas a distintos barrios. Y este, ¿en qué consiste? Este concepto, digamos, a disfrutar el verano, y lo explico muy corto. Sí. Digo, Fabricio Capillense, como muchos capillenses más, no pudimos disfrutar ni vivir el verano porque desde muy joven, a mí como un montón, nos tocó trabajar. Entonces, y a muchas familias. Claro. Entonces, me parece una política que acompaña a la turística y social, que vecinos y vecinas de distintos barrios puedan vivir algunas acciones, ¿no? Es decir, llevamos espectáculos para chicos y un folclorista y te puedes ir con tu reposera, un sándwich de milanesa y una cerveza a la plaza de tu barrio, pasó un momento muy bueno con los vecinos, ¿no? Es parte de la organización comunitaria. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí, hay planes. A mí me hubiese encantado, ¿no? Sí, claro, porque uno te ocurre, te sucede, te pasa todo el tiempo, todo el verano. ¿Sabés lo que es llegar de trabajar si sos de un barrio que no, o sea, que no estás en el centro? Más alejado, claro. Sí, cansado, cambiarte, bañarte, cambiarte de repente. Mira, te pusiste las ojotas, una bermuda, y te vas a la plaza de tu barrio a escuchar un las grupo. Pantuflas. Yo tengo una amiga que anda de pantufla todo el día. Te armaste un sándwich milanesa y una cerveza y te vas con tu familia a ver a un artista local que está en recontra bueno, ¿viste? Es darle a la gente de Capilla del Monte también algún verano. Está bueno, está bueno. Fabricio, hablando de darle a los capillenses cosas que necesitan, y sé que vos tenés un abanico amplio y vamos ya cerrando la nota con esto. Vale, por si queda alguna pregunta más, por supuesto. Hay un tema que preocupa y bastante, no solamente al comerciante, sino al ciudadano común, la falta de disponibilidad en los bancos, la falta de relación con los bancos, la falta de una sucursal más en Capilla del Monte, de algún banco privado si es posible, o la actualización en vez de extensión de mostrador de sucursal del banco. Yo ya hice una nota y voy a seguirlo a partir de febrero, marzo, tratando de no crear expectativas con el tema de Bancor. Con el tema de los bancos privados, me voy a armar un plan de gestión de bancos privados, pero lo veo recontra complicado, eso digo, para que no creemos una expectativa, y vivo exactamente la incomodidad que todos, digo, el colón ese que hay que hacer ahí en el Nación es tremendo, el provincia, le digo bien, casi comentario jubilado. Y bueno, sale, pero es que sí. No, pero realmente. El provincia también. La verdad que es una incomodidad el horario de cierre del banco, digo, así que me voy a plantear con las autoridades a ver qué mejora le podemos dar en la experiencia del usuario capillense, ¿no? Apuesto, más allá del turístico, que sí. Es un bardo, ¿no? Y apuesto que este fin de semana no va a haber plata en los cajeros porque el lunes hay paro. Oh, cierto. Así claro. Que, o sea, es complica la vida. Sí, es una complicación. Yo me acuerdo, bueno, vos te acordás también, vos decís que naciste. Tengo aquí. Tengo 41, tampoco tan viejo. No, sos tan viejo. Pero no, yo me refiero a una cosa, que éramos, ¿cuántos? 6.000 habitantes y había tres bancos. Estaba el banco ese que estaba, donde está Guado Hogar. El Banco Social era, el Banco, ¿no? Social. ¿El Banco Social era? Sí. A vos te preguntan. Está abriendo la boca ahí, estamos. Sí. Sí. Estoy escuchando acá. Sí. Porque... Sí, entonces, sí, viste, mira, que hay como una contradicción, la misma contradicción. Había tres que bancos, hay con las clínicas. Cinco clínicas, o sea, todo esta nostalgia. No, bueno, no es nostalgia, pará. Es reflejar una realidad que se da de patadas con una realidad que vivimos hace 30 años, Fabricio. Pues es como que había cinco clínicas y éramos 5.000 habitantes. A ver, creció Capilla del Monte. ¿Y la oferta? Sí, si vos agarrás el PDI... te habla de la necesidad de bancos, te habla de la necesidad de prestadores de salud. Sí. Digo, fue todo esto que creció desordenadamente. PDI, Urbal, eran un manual increíble, ¿no? Decir, che, tenés que sentarte a gobernar. Bueno, dame el PDI. Sí. Y estas son las decisiones de política de escala profunda. Yo, pero ¿sabes qué? Vuelvo a como empecé la nota. Cuando vos a tus decisiones de administración y tus decisiones políticas las pones en la coyuntura de la mesa del bar, del Facebook, o cagaste. En serio, claro, y con el perdón de la expresión, no, yo hablo así, como ¿viste? Estás en un problema. Digo, ahora, esto por ahí me dicen, Fabricio, no contestás los mensajes, digo, porque estoy tratando de eliminar ruidos de mi cabeza. Digo, está de bueno. Concentrarme en lo que realmente tengo que estar concentrado. Digo, no, están puteándote porque dicen que el cartel, el lagarto, no sé qué, bueno, qué me calienta. Imagínate que si el problema es el lagarto o el no lagarto de un cartel, estamos en un problema grave, ¿no? Digo, cuando debiera ser las clínicas, los bancos, las decisiones profundas, sí, ¿no? Sí, las calles. Vereda, lo, la ahora, ¿sabes qué me parece también? Que hace muchos años ha bajado la calidad de la clase política de Capilla. No, entonces, no, serio, no, de, no, de, no, no. Y de muchos lados. Sí. Y eso ha llevado a distintas interpretaciones e incomodidades, tanto de la gente, del público, como de los medios. Digo, porque me pasa que por ahí me hacen una nota y me preguntan, che, Fabricio, ¿cómo es esto de la marca? Que si sacaste el lagarto, porque la gente, digo, la verdad que me estés preguntando esto, digo, habla mal de mí en principio, por tener que responder esto. Y capaz que esté hablando mal hasta de la pregunta, ¿no? Del porque que decir, pregunta, claro. Ahora pregúntame, ¿cuál es el método que vas a usar para contratar tantos metros lineales de cordón cuneta? Mire, maestro, ¿sabe? Quiero contratar de esta manera, con pulsa invertida, llamar a mano de obra local a un concurso, a ver quiénes son los trabajadores que están dispuestos a trabajar y que conocen de esto y que están dispuestos a cumplir los horarios. Digo, me parece que es esto, ha bajado tanta la vara en, sí, en la administración, sí, y en la, pública, y en la discusión política. Que la diaria, sí, se volvió la diaria del chusmerío del bar y de estar mirando el cosito, el telefonito, ¿viste? No. Claro. Tengo acá, Susana nos dice, se llamaba Banco Regional de Córdoba, un banco cooperativo. Sí, ahí en la esquina. Ahí tengo otra consulta, dice, habla si me parece bien de políticas de escala y plan de gobierno. Dice, ¿en dónde está publicado tu plan de gobierno? ¿Dónde se puede consultar? ¿Dónde los vecinos pueden consultar el plan de gobierno? No lo tengo publicado, pero, les voy a contar qué me pasó. Di de baja mi servidor, que era de fabriciodíaz.com, mi host, sí, porque se pasó el tiempo electoral, la verdad. Entonces ya está, digo, ¿para qué voy a estar sosteniendo eso que era con propuesta? Digo, y ahí está el plan de gobierno. Digo, que próximamente lo pondremos a disposición en nuestro sitio de internet. Estaría bueno. Pero en realidad ya no es más un plan de gobierno. Nosotros le hicimos una modificación y yo creo que hay que trabajar en base a metas, con cortes concretos, de días. Hice un plan de 100 días de asunción, con 50 de contingencia y 50 de ordenamiento, y estoy re contento porque he tildado, o sea, a mano alzada, estoy en el 85% de las metas cumplidas que de los primeros 50 días. Los 50 días. Sabiendo lo que venía y sabiendo todo este tipo de cosas. Entonces, hablar de planificación implica salir de esta turbulencia, ¿no? En estos próximos 50 días, actualizar las metas y ponerla a disposición con todo gusto. Esta es mi forma de ser. Toda mi vida he trabajado. No, porque está bueno para poder acceder y a veces comprender ciertas prioridades, ciertas decisiones, y que el vecino también se quede tranquilo en cuanto a que hay algunos reclamos que están contemplados y que se van a ir haciendo. Porque eso también pasa, lo hablábamos fuera del aire y creo que coincidimos en la necesidad de escucha que sí, hay, claro, que viene acumulada. Lo hemos hablado con distintos funcionarios mismo en el área de desarrollo social, en cultura, ¿no? La necesidad de ser escuchado por el funcionario, que evidentemente venimos siendo desoídos hace mucho. Pasado esto, saber el plan nos permite, bueno, estar tranquilos de que estás contemplado lo que te está pasando. Muy bien. Bueno, Fabricio, una mañana con el intendente de Capilla del Monte, prácticamente le hemos comido toda la mañana. Te agradecemos mucho. No sé si te ha quedado algo en el en el tintero. Vayan a ver la carrera de moto esta noche. Esta noche. El Super Enduro va a estar alucinante. ¿Dónde? Ahora me voy acá al predio Gabriel Suárez, al costadito. ¿A qué hora? Tanque, 21 horas. Bien, estamos haciendo la publicidad. Muy bien. Va a ser una cosa. No, hay niños chiquitos también. Sí, ¿no? hay varias categorías. Digo, y es como todo, ¿viste? Yo siempre lo comparo con el agua tónica. Es una buena. Se ve que no te gusta. Fabricio, ¿por qué trajiste esta cagada? ¿Qué hace ruido acá? Y bueno, pero peor es que, digo, a ver, los capillenses somos fierreros. Partamos de que sí, somos fierreros. Digo, tenemos un tema. Y yo soy respetuoso de la cuestión ambiental. Entonces, no se pudieron hacer más carreras de moto en donde se hacían porque asumimos que degradan. Digo, bueno, en algún lado hay que hacerlas, ¿no? En el centro, me pareció algo... Y una piola. Consulta con eso, sí. Porque después lo van a sacar de ahí. Sí, eso lo desarmamos. ¿No hubiera estado bueno por ahí hacer en un lugar que pudiera quedar para los pibes en las bicis? Lo que o pasa alguna es que después cosa. Se ponen unas tortas y sabe quién y bueno, paga. Bueno, sí. Pero digo, para pensarlo, porque también los pibes necesitan. Sí. Está bueno, al skate park le voy a hacer unas mejoras. Digo, completar la obra, sí. Más unas mejoras para los bikers y sí. Hacer otras cosas más. Bien. Con unas palestritas bajas para los más chiquitos. Digo, hay todo un desarrollo muy piola de eso. Pero con respecto al circuito, si me decís a mí, yo lo quería dejar cerrado y a los que están en el tema de las motos, a los cuatro, y le doy la llave, organícense. Pero sabes que me trae inconvenientes después. Y sí. Sí. Hay que consensuar entre todos, sí. A los que les gusta y a los que no, el agua sí, tónica. Como en el agua tónica. Por eso. Como el agua tónica, ¿no? Quedó bueno, eso está bueno, está sí. Bueno. A mí me gusta el agua tónica. A mí bien. También me gusta, sí. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias a ustedes, agradecido por la invitación y les dejo un abrazo grande a toda la audiencia. Realmente muchas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros y bueno, seguramente seguiremos charlando. Seguiremos adelante. Seguiremos junto a ti seguimos. ¿Ah? Adelante. Gracias. Gracias, Fabricio.